que te he brindado todo mi amor. Mañana quizás sea tarde, porque si te vas, ¿qué haría yo? Pensar en ti y sin poder olvidarte, mi amor. Te extraño, me muero si no te tengo a mi lado. Si te vas, ¿qué haría yo?